Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda del Gobierno Provincial, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y las cuentas de la provincia cómo están? Bien, muy estrecha financieramente, tratando de continuamente ver cómo ajustamos los gastos con la constante caída de recursos, pero la provincia sigue manteniendo su solvencia financiera, sin endeudamiento, pagando en tiempo y forma todas las obligaciones que tiene, y esperemos que sigamos por ese camino. Por supuesto que es cada vez más complicado. Claro, trascendió en la última semana esta caída de la coparticipación, que entiendo es general en todas las provincias, fue medida en el 7% en La Pampa, pero explícame si esto lo esperaban, estaba cantado a partir de los recortes, de las maniobras que ha hecho también, además de no enviar guita, las maniobras que hace el gobierno para que cada vez vaya menos a las provincias. ¿Lo esperaban así como se da y qué significa en el día a día? Sí, nosotros esperábamos que marzo iba a ser un mes muy, muy complicado, ya partiendo de cómo había sido febrero y de las proyecciones que nos había remitido Nación a principio de mes. Teníamos previsto, o sea, esta caída de la coparticipación. En el caso de la provincia, y creo que en el conjunto de las provincias, ya es el séptimo mes consecutivo que tenemos caída. Desde septiembre del año pasado, agosto, septiembre, empezó a caer y es mes tras mes está cayendo. Pero bueno, Juan Pablo, lo que vemos es la caída fundamentalmente la caída de la actividad económica. El 94% de la coparticipación se explica, de la recaudación nacional, se explica por IVA y ganancias. IVA está estrictamente atado al movimiento, a la actividad económica, y ganancia es el resultado de las empresas, que obviamente al no haber actividad económica no tienen ganancias. Así que simplemente es un reflejo de lo que vemos día a día en la calle, pero sin duda nos está impactando muy, muy fuertemente en las arcas provinciales y municipales. ¿Tenés y cifras? Las nacionales también, déjame decirte una aclaración. En las nacionales también, Nación está continuamente recortando aún más todo lo que es los gastos o la presencia del Estado o lo que debe atender el Estado, con el fin de mantener su equilibrio fiscal. Pero bueno, creo que es un círculo vicioso de Nación. Recorta más gasto, enfría la economía, eso le trae que haya menos recaudación. Al haber menos recaudación, tiene que volver a recortar gasto, eso le vuelve a impactar negativamente la recaudación, y así vamos. ¿Tenés una cifra de lo que ha caído IVA y ganancias, o en términos reales, digamos? Sí, IVA, la caída del IVA fue del 12,4% y ganancia creo que alrededor del 7%. ¿Respecto de qué? En términos reales con el mismo mes del año anterior. Bien, de un año al otro, esa fue la caída, sí, a nivel nacional, en la recaudación total nacional. La recaudación a nivel nacional. Uh-huh. La provincial, sí. Estamos terminando de cerrar los números, contabilizando los últimos días. Hoy creo que lo vamos a tener, pero el mes pasado ya se había caído en forma muy abrupta la recaudación provincial, sobre todo que lo que es sellos y ingresos brutos, que son los dos tributos también que concentran casi el 84% de la recaudación provincial. Claro. Y son netamente atados a la actividad económica. Supongo que el mes que va a medir mejor es este número que decís que aparece mañana, cuando, bueno, se supone que hay normalmente un parate relativamente lógico en el verano, pero esa caída de la que hablas, la del mes anterior, ¿la tenés medida de cuánto es? ¿Sellos e ingresos brutos? Sellos e ingresos brutos, el mes pasado estuvo alrededor del 9,4% aproximadamente, que es un número muy importante. ¿9,4 abajo del año anterior? Del año anterior, sí. Febrero fue un mes, así como el año pasado, yo creo que julio fue un mes quiebre, donde se precipitó la caída. Febrero también fue muy abrupta la caída, de acuerdo a la tendencia que venía observándose. Venía cayendo, pero en el mes de febrero se notó drásticamente la caída, que se acentuó en el mes de marzo. Claro. Esperemos que se atenúe. No tenemos buenas perspectivas. Creemos que la caída va a seguir produciéndose en forma sostenida, pero esperemos que se atenúe, aunque sea la caída, que no sea tan abrupta. Y pregunto, deduzco que sí, pero esa caída es sobre un año, el 2025, en el que la recaudación ya había caído respecto del anterior, ¿verdad? Claro, 2025 repuntó un poquito. Nosotros siempre comparamos contra un año normal. Si lo comparamos con un año normal, olvídate que la caída es muy importante. Estamos comparando. ¿Año normal le decimos a cuál? Porque ya... Sí, 22, 23. Claro, 22, lo único 23, normal que nos queda más o menos al medio es ahí el 22, porque el claro, 23 fue muy electoral, el antes la pandemia. Bueno, 24, recordemos que 24 asume Milei en diciembre del 2023 y hay una devaluación muy, muy grande, con lo cual... La claro. economía tardó en recuperarse hasta el segundo semestre, recién se terminan de acomodar algunos precios relativos. Por eso es que estamos comparando contra una base muy baja y así todos estamos cayendo. La caída es muy, muy grande. Bueno, los recursos lo están sufriendo también en los municipios. Bueno, eso te iba a consultar. Los municipios y ya más allá de los números, pero también incluyendo los números, porque estos números lo que pretenden también es reflejar que hay personas, hay actividades, hay empresas, hay trabajadores. ¿Hablás vos con intendentes e intendentas? Sí. Claro. Semanalmente vienen los intendentes. ¿Y qué ellos dicen? Vienen, se reúnen con el Ministerio de Gobierno Centro Municipal y con el ministro Pascual Fernández, pero también pasan por acá. Claro. Los conozco, charlamos. No, la situación es muy, muy, muy complicada. En la intendencia donde se ve de lleno la crisis, la ayuda, cada vez dicen que más gente que van recurren al municipio a pedir ayuda social, a pedir para alquileres, cada vez es menor el cobro de las tasas. Indudablemente la crisis está impactando muy, muy fuertemente y te repito, creo que lo que vemos es se asentó muchísimo desde el mes de febrero en adelante. Bien, frente a esta situación que no es sorprendente pero que cada vez se profundiza más, ¿qué puede hacer la provincia? ¿Qué están estudiando en lo inmediato, en el plazo corto y en el mediano plazo, en todo caso, reestructurar partidas? ¿Esto está bajo análisis? ¿Qué es lo que piensan poner en debate para dentro del gobierno también? Nosotros vamos a seguir con nuestra política tradicional en la provincia de La Pampa, una política muy austera. Yo lo he dicho en numerosas oportunidades. Todos los principios de mes nos reunimos el equipo de Hacienda y nos reunimos con el gobernador y planificamos los gastos del mes, esto es media mes, a partir de la proyección que nos da Nación, porque esa es otra de las modificaciones que hay con este gobierno, que tenemos una proyección muy, muy de corto plazo, que es la mensual. Antes teníamos una proyección anual, donde más o menos nos acomodábamos. Ahora la proyección que nos da Nación es mensual. Uh-huh. Nosotros, a partir de la proyección que nos da Nación, que nos indica este mes van a haber tantos recursos, a partir de esa proyección de Nación, estimamos los recursos provinciales y a partir de ahí planificamos los gastos. Siempre tratando de que los gastos no superan los ingresos para no traer en alguna dificultad que después no tengamos que no poder afrontar algún compromiso que asumamos. Pero bueno, estamos con eso, ya venimos ya el año pasado, venimos todo el año pasado con esa rutina y tratando de que los gastos no superan los recursos y, por supuesto, de poner énfasis en los servicios esenciales del Estado. Pregunto, sobre todo a partir de dichos de la intendenta de Pico, Fernanda Alonso, esa proyección mensual a la que aludís que hace el Gobierno Nacional, ¿también es, además, a veces falsa o no se cumple realmente después? Ha sucedido en algunos meses. Regularmente no. Regularmente uh-huh. No nos informan una proyección y se cumple. Ha sucedido dos o tres meses que Nación informó un número y después sobre el mismo mes la rectificó. Sucedió el año pasado, creo que en el mes de octubre, que la rectificó inclusive dos veces en el mes. Por eso es que a veces se hace muy difícil proyectar algún gasto, alguna inversión con esa proyección de recursos. Te vuelvo a repetir, inclusive de muy corto plazo, calcular que es para ese mes solamente. En las reuniones de ministros que hemos tenido, las pocas reuniones que nos hemos reunido los ministros con autoridades nacionales, le hemos pedido que nos hagan una proyección, aunque sea semestral, para poder proyectar a más largo plazo, porque si no es muy difícil para una economía provincial estar todos los meses esperando a ver cuáles van a ser los recursos para poder proyectar los gastos. No hemos tenido respuesta a eso, pero con eso que lo que nos estamos manejando, y sí, en algún mes la proyección de Nación no se ha cumplido y ha venido muy por debajo de lo que ellos nos habían estimado. Y supongo, Guido, por lo que decís, que tampoco ha habido novedades con cuestiones que están ahí en supuestas conversaciones, me refiero puntualmente el traspaso de las rutas, la situación de las viviendas y el famoso plan canje que en algún momento lanzó Caputo. ¿Eso quedó todo congelado en un cajón? ¿Cómo está? Lo del plan de compensación de deudas, sí, recíprocas, el famoso plan canje, el gobierno nacional lo prorrogó por un año más, ahora vencía en marzo, lo volvieron a prorrogar, nosotros volvimos a enviar la nota. ¿Pero y qué quiere decir prorrogarlo? Que sigue el programa ese para que las jurisdicciones lleguen a un acuerdo. Nosotros hemos vuelto a enviar la nota solicitando a ver de qué forma podríamos llegar a algún acuerdo. Te vuelvo a repetir, nosotros, la provincia de Pampa es acreedora del gobierno nacional. Claro, claro. No dificulta tanto. Han acordado con numerosas provincias, pero han compensado deuda. Específicamente, el programa es de compensación de deuda. El caso de la Pampa es atípico porque no tiene deuda con el gobierno nacional. Entonces, lo que hace el gobierno nacional debería pagar al revés que con el resto, claro. Al revés con el resto, exactamente. Claro, por eso digo, pero en el caso de la Pampa, esto que decís prórroga es como si no existiera, porque la Pampa envió su documentación, el gobierno ya la sabe, la tiene, habrá podido comparar con sus propios números, midió, pero no se hizo nada, porque lo que correspondería es que Nación pague, es así. Lo único que se hizo dentro del marco del programa de compensación de deuda que lo incluyó Nación es el acuerdo con la Corte Suprema, porque nosotros al momento de sentarnos a negociar con Nación incluimos la deuda provisional. Claro. Entonces, cuando empiezan a pagar una parte a cuenta de la deuda esa, se incluye. Pero después estábamos muy muy avanzados. A ver, lo único que habíamos avanzado, no te digo muy avanzado, pero lo único que habíamos avanzado era con el Procrear, que estábamos dispuestos nosotros a la provincia a que nos transfieran el Procrear compensando la deuda que tiene Nación con la provincia, pero tampoco se ha llegado a ningún puerto porque siempre falta algo Nación, lo tenían que tasar, estaban las autoridades del IPAB y de Obras Públicas tratando de ver qué número era el definitivo, pero no hemos llegado a ninguna conclusión, a ningún acuerdo como para firmar eso. Bien. Guido, gracias, más vale, por el contacto, y si queda algo más por agregar que creas conveniente, estaremos atentos a cuál es el número de la caída de la recaudación de los impuestos pampeanos que decís que se va a conocer mañana. Hay consultoras nacionales que lo han medido en el 5.3, pero no sé mucho si creerle a esas consultoras respecto de los datos federales, ¿no? No. Sí, hoy se está cerrando ya el mes, se está contabilizando todo lo que ingresó en renta en el mes, así que vamos a tener el número. Casi siempre, hasta el mes de febrero, la recaudación provincial caía menos que la nacional. Se notaba menor la caída, pero ya en el mes de febrero ya acompañó el ritmo de la caída de la recaudación nacional. Y creemos que marzo va a ser muy parecido. Y sí, la recaudación nacional en febrero en general fue el 5,3, pero ahí totaliza todo lo que es coparticipación con transferencia no automática. Lo que es coparticipación cayó casi un 7,5, y creemos que la recaudación provincial va a estar en ese número. Bien. Si tuvieras que medir cuál es la deuda que en este momento tiene el gobierno nacional con la Pampa, ¿cuál es? De acuerdo a lo que nosotros, con los índices de actualización que nosotros estimamos, fundamentalmente es la deuda en materia previsional. Es previsional, y la deuda en obra pública concentra casi el 98% de la deuda de Nación. Lo de obra pública está alrededor de los 85 mil millones de pesos. Lo de la deuda previsional, eso se actualiza continuamente. Después está la diferencia con Nación, ¿por qué índice se actualiza? Nosotros lo actualizamos por el índice que decía la ley, la 2760, que es el índice SIPA, y están alrededor de 320 mil millones. La totalidad de la deuda estaría alrededor de 400 mil millones, de acuerdo a nuestros registros. Sigue ahí, bien. ¿Y si se están haciendo los pagos correspondientes al déficit previsional que se acordó? Se está haciendo los pagos de lo que acordamos la Corte Suprema, sí, pero lo que no están, sí, lo que no están viendo Nación, que ya hemos remitido dos notas correspondientes, es lo que establece el presupuesto nacional, en el artículo 60, establece el que... El anticipo. El anticipo, el 61, perdón, sí, el anticipo. El anticipo no lo está cumpliendo Nación. La Pampa es la única provincia que cumple con los requisitos que establece ese artículo, que es tener el déficit 2021 ya acordado, aunque sea no definitivo, sino provisorio, pero nosotros lo tenemos ya con el acuerdo de la Corte. Hemos remitido ya dos notas a Nación y no hemos obtenido respuesta, pero no se está cumpliendo con lo que establece la ley de presupuesto. Y ese anticipo, para cerrar, ¿qué dinero representaría mensualmente, más o menos? Ese anticipo, de acuerdo a nuestros cálculos, sería cerca de 4.000 millones por mes, lo que nos debería estar remitiendo, porque es el último déficit reconocido actualizado. Claro. Bien, más allá de lo técnico, más allá de lo técnico, está claro, es plata que no le está entrando a la provincia y que también se podía calcular que entraba, porque las leyes, las normativas vigentes implican que debiera ser así. Tal cual, la ley de presupuesto así lo establece, y es plata que no está entrando a la provincia ni a los municipios. Eso, recordemos que todo lo que detraemos para sostener el déficit previsional se detalle de lo que le correspondría a la provincia y a los municipios. En el caso de que Nación lo esté ingresando a la provincia, irían más recursos para la provincia y para los municipios. Gracias, Guido Bisterfeld. No, por nada, hasta siempre. El ministro de Hacienda de la provincia, Guido Bisterfeld, poniéndonos al tanto de cuáles son las cuentas de la provincia. Dice que está sólida financieramente la Pampa, pero la caída de la recaudación es impresionante. Un 9.4 cayó la recaudación provincial de ingresos brutos y del impuesto a los sellos el mes pasado, y una cifra similar se espera para las próximas horas cuando se mida lo que cayó en marzo. Preguntamos, opinamos.